Hola, soy Fanny, soy socióloga, trabajadora, jubilada. Pertenezco a Jubipen, jubilados y pensionados de la provincia de Mendoza. Estamos súper preocupados con esta reforma laboral, que es un paso tremendo, mucho mayor que otros, que deja a los futuros jubilados en bolas. A nosotros también nos roban la seguridad del sistema previsional que tantos años costó construir en Argentina. Y además deja a todos los trabajadores en relación de dependencia, y también los autónomos los deja, nos baja el precio del trabajo a los argentinos. ¿Qué se creen? ¿Que somos un país bananero? Nosotros somos un país industrial lleno de trabajo, de capacidad. Se quieren llevar todo puesto estos tipos, que son unos idiotas. Así que estoy muy enojada, perdóname.